Hola, estamos aquí otro martes más en Donde Lenguas, aunque este programa es un poco especial. Estamos en Ginebra, en la cafetería de la Organización Meteorológica Mundial, y me acompañan Olivia Gerber Morón. Hola, ¿qué tal? Y Rocío Gómez Zamora. Hola, Cristina. Nos van a contar cómo llegaron aquí hasta Ginebra, lo que hicieron antes y lo que están haciendo aquí ahora. Probablemente el programa se emita unas semanas después de que lo estemos grabando. Ahora mismo hace sol y tenemos vistas al lago Le Mans. Olivia, cuéntanos un poco tu origen, que es peculiar, y lo que estás haciendo aquí en Ginebra. Bueno, yo soy mitad española, de Sevilla, y mitad suiza, de la parte de habla italiana, del Tesino. He vivido un poco entre los dos países a caballo. He estudiado bastante más en España, por lo que en traducción traduzco hacia el español. Y bueno, pues llegué aquí a Ginebra porque después de probar la Facultad de Traducción en Sevilla, decidí cambiar un poco de rumbo, volver a mi otro país e intentar pasar el examen de admisión para la Facultad de Traducción en Ginebra. Lo aprobé y empezaré el grado, y ahora estoy en el máster en Traducción Jurídica Económica. Muy bien. Tú, Rocío, cuéntanos qué hiciste en España y qué estás haciendo por aquí ahora. Pues yo empecé en Granada estudiando Filología Inglesa. Hice 5 años y cuando terminé vi que en realidad no me quería dedicar a la docencia y que lo que me gustaba era traducir. Entonces hice la prueba de acceso para la Universidad de Granada, me admitieron y empecé, pues nada, en 2004 con la traducción. Cuando terminé el último año me habían elegido para una beca de intercambio de Erasmus aquí en Ginebra, un poco por azar porque alguien la había rechazado y me tocó a mí, que estaba listo de espera. Me vine para 8 meses y ya llevo 4 años. Muy bien. Estáis las dos en el máster de Traducción Jurídica Económica. ¿Cómo se entra en el máster? ¿El examen es muy difícil? ¿No hay examen? Depende. Se puede entrar por expediente, si uno ya ha estudiado traducción en otra facultad en España o Latinoamérica. En mi caso, yo no he hecho examen. Si no ha estudiado antes traducción, hay un examen. Me parece que hay que traducir 2 textos, uno del inglés y otro del francés, siempre hacia el español. Y luego, pues, según la nota, se puede entrar o no. Y me parece que esas son las 2 únicas opciones, sí, si no me equivoco. ¿Y cómo está dividido? Yo recuerdo, bueno, yo estuve de Erasmus en Ginebra hace 2 años, en la ETI. Guardo muy buen recuerdo y, de hecho, por eso estoy aquí otra vez, entre otros motivos. ¿Y está dividido igual el máster que el bachelor en unidades por idiomas? Sí, una división. Sí, se divide por idiomas y además cada unidad es un poco independiente. No funciona igual la unidad de español que la unidad de alemán. O cada uno tiene su sistema, por ejemplo, para poner notas, ¿no? O hacer pruebas, ¿no? Exámenes de seminario. Algunos dan trabajos, como en la unidad de alemán, son normalmente trabajos para hacer en casa. Y en nuestra unidad es más bien pruebas de seminario. Voy a explicar un poco este sistema de unidades, porque en España creo que no hay en ninguna universidad. Yo en Granada sí recuerdo que estábamos divididos por inglés, francés, árabe, sí, en Granada sí. En Salamanca no es, sí estamos divididos, pero no es tanta división en clases que tenemos en común con los compañeros que tienen otros idiomas. Y este sistema de división en unidades facilita mucho cuando vienen estudiantes de intercambio. Porque yo sé que en Salamanca este cuatrimestre pasado teníamos a una chica de italiano, que como en Salamanca no hay italiano, pues tenía que hacer interpretación inglés-español, que resulta bastante difícil, simultánea. Mientras que aquí siempre estás con tus compañeros de hispanohablantes, ¿no? Sí. Y traduces hacia tu idioma, salvo la asignatura de inversa, que es al revés, ¿no? De hecho, aquí no existen asignaturas de inversa. o muy pocas, son muy reducidas. Al menos en mi época, no sé si con el nuevo plan de estudio existen, pero en el bachelor, en el grado, teníamos traducciones, asignaturas de traducción inversa, pero con el objetivo de entender mejor la lengua de partida. Pero era como iniciación. Yo en Granada, o sea, siempre que había traducción jurídica era A, B y B, A, en las dos direcciones. Y el nivel, evidentemente, hacia la lengua materna lo haces mucho mejor porque la conoces, pero no era tan evidente la diferencia como aquí. Aquí se centran más en tu lengua materna y en lo que hay. ¿Cuántas personas soléis ser en clase? Ahora ha aumentado porque, dado que se puede entrar por expediente, pues ha aumentado el número de personas en nuestra unidad y creo que somos la segunda más grande. Y somos alrededor de 20 personas tal vez, a veces un poco menos, a veces un poco más, no, pero alrededor de 20 personas. ¿Eso en la unidad? En el máster. En el máster. En el bachelor no sé si hay menos personas. Yo no tengo idea del bachelor, pero en el máster. ¿Y después en las clases estáis los 20 de la unidad hispanohablante? Sí, a menos que sean clases magistrales de asignaturas que tenemos en común, de, por ejemplo, traductología, de teoría, de historia de la traducción, y ahí podemos ser muchos más. ¿Sí? También lo que pasa es que después tú puedes organizarte un poco cómo vas a cursar las asignaturas en el año y medio, dos años del máster. Entonces, en la argumentada, que es como la primera entrada, el primer contacto con la traducción, hay mucho más alumnos que en jurídica o en económica. Y de hecho, en económica aún hay más que en jurídica. Jurídica, como es la más difícil y la más específica, digamos, es en la que menos te vas a encontrar, menos alumnos. Pero en traducción argumentada, 20 podemos ser perfectamente, entre 15 y 20. Sí, sí. ¿El nivel de dificultad cómo lo encontráis? ¿Bien? Es que ¿demasiado bajo? Eso es muy relativo, ¿no? Depende. Para mí es bastante alto, a veces difícil, según el profesor, que puede ser más exigente o más detallista, puntilloso, ¿no? No sé si puedes añadir algo más, Rocío. Yo, si comparo con mi época en Granada, lo que veo es que, como al ser menos alumnos, trabajas más y te expones más también con tu trabajo, entonces al final el nivel sí que me parece que es más elevado. Pero simplemente el hecho de que tengan esa atención, ¿no? Si somos 10 en clase, en jurídica te toca exponer mínimo dos veces y defender tus elecciones, y en Granada yo recuerdo que por clase éramos una media de 20-30 personas, por lo cual casi siempre trabajabas en grupos de 4 o 5 y el contacto con la traducción era mucho más reducido. Y además puedo añadir que, como no son, los alumnos no son solo españoles, pero también latinoamericanos, entonces es mucho más enriquecedor porque aprendemos también otras variantes. Aquí eso es lo que se estila mucho, es el español internacional. Un español que pueda pasar bien en cualquier país de habla castellana, ¿no? Y en Granada, pues evidentemente... Sí, yo de mi Erasmus aquí es una de las características que recuerdo muy bien, que es que en clase tenía mexicanos, tenía colombianos, teníamos una profesora chilena, yo estuve en una clase con Olivia y teníamos a Diana Quiero, que es chilena. Y fue que me abrió un poco la mente. En Salamanca estábamos muy con nuestro español de España, de nuestros 45 millones de hablantes, y el resto, la mayoría de habla hispana, no se pensaba en ello. Fue una de las cosas buenas de venir aquí. Y efectivamente te abre la mente, ¿no? Te hace reflexionar más acerca de tu lengua, ¿no? Y de que una palabra puede tener varios significados. Puede llevar a algún equívoco. Exacto. Y bueno, ¿qué más, Rocío? ¿Estás también trabajando? Cuéntanos un poco tu trabajo. Pues yo, como vine de Erasmus, cuando estaba terminando traducción en Granada, al acabar ya todo aquí, decidí quedarme para tener un poco de experiencia práctica. Y empecé con una ONG haciendo traducciones. Era benévola, como se dice aquí, que no me pagaban nada. Después enganché con la UNESCO, también algo así benévolo, y después encontré unas prácticas en la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, y ellos ofrecieron una práctica remunerada. Entonces dije, perfecto, así me puedo quedar, aprendo y tal. Y bueno, pues hice un año de práctica, después me pasaron una plantilla y esto empezó todo en septiembre de 2008 y aún sigo con ellos. Lo que pasa es que es al 50%, entonces tengo que seguir buscando cosas por ahí por mi cuenta. Uh-huh. Pero es muy interesante porque siempre conoce gente de mil millones de sitios distintos. Después el tema también me parece muy de actualidad. Uh-huh. Y siempre se aprende. ¿Trabajas en oficina o en casa? Normalmente trabajo en oficina, lo que pasa es que tengo cierta libertad para trabajar desde donde quiera, entre comillas, si me surge algo, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, mi presencia no es imprescindible. Uh-huh. Yo no tengo que hablar con nadie en la mayoría de los casos. Yo hago notas de prensa, resúmenes de prensa y una publicación semestral. Entonces lo que pasa es que ellos me lo mandan y yo tengo que hacerlo a contrarreloj, porque como son noticias la tienen que vender, en el momento que me la mandan ya casi están desfasadas. Uh-huh. Juego con la ventaja de que como se publica, la mayor parte va para el mundo latinoamericano, tengo 6 horas de desfase. Uh-huh. Entonces normalmente tengo esa ventaja que mi compañera que traduce hasta el francés no tiene esa ventaja. No, ella tiene que establecer prioridades, cuáles son las noticias más importantes y tal. Pero yo más que nada es eso, el contrarreloj, el hacerlo lo más rápido y lo más preciso posible. Cuéntanos, por ejemplo, algún encargo típico que tendrías, la longitud del texto, el tiempo... Pues son medios de prensa, son medios de comunicación, son notas de prensa, entonces... Se publican en el día mismo, se publican cada martes y cada viernes en la página web. En el sitio web de la OIM, y ellos venden además estas noticias a otros organismos que estén interesados en el tema o que colaboren en alguna operación o algo así. Y entonces lo que pasa es que nunca se sabe nada. Nunca sabes que pueden llegar a partir de las 10 de la mañana las notas de prensa, pero nunca sabes ni longitud, ni si llegará a las 10 o a las 11 o a las 12, ni de qué hablará, nada. O sea, tú estás delante del ordenador y estás preparada para empezar. Sí, rápidamente, pero más que eso no puedes saber. Y de hecho, si surge algo urgente un día que no es ni martes ni viernes, pues te toca hacerlo también rápido porque es importante, así que uh-huh. un poco estás preparado todos los días. ¿Cuántas horas más o menos de media trabajas a la semana? Pues si te digo la verdad, ni lo controlo ya. No sabes. No, uh-huh. al principio establecía que iba a era casi como a una hora por página con la traducción y la revisión, y ahora ya hay momentos que me asombro de... A veces lo hago tan rápido porque estás muy presionado y uh-huh. estás muy metido, y otras veces, sabes, tienes el estado de ánimo un poco tocado y tardas más. No puedo decirte. Uh-huh. No sé, es... Un poco arbitrario, sí. Sí, depende de tantas cosas. Pues muy bien. Y Olivia, ya en los últimos minutos que nos quedan, hablaros un poco ya de otra cosa distinta a la traducción. La vida en Ginebra, tú que viviste en Sevilla, viviste en Ginebra. Y también en Lugano. En Lugano. Bueno. ¿Cómo es la vida en Ginebra? Lo más bonito creo es que encuentras a gente de todos lados, ¿no? De todo el mundo. Y escuchas que más o menos como el 40% de la población de Ginebra es extranjera, ¿no? Sí. Y entonces pues vas por el tranvía y escuchas chino, inglés, español, y eso es muy bonito, que ves que es una ciudad en la que puedes encontrarte con muchas personas y tal vez compartir una visión más abierta, ¿no? Echo de menos a veces la gracia andaluza, el humor, el calor humano, ¿no? Que a veces aquí, al ser una ciudad más fría, pues no hay tanto. Además, sales a la calle por la noche y te puede parecer un desierto de vez en cuando. Uh-huh. Pero también tiene lados muy bonitos, como tiene una oferta cultural bastante buena. Muy amplia. Depende de dónde vengas, puede parecerte más amplia o menos. Uh-huh. Y bueno, lo curioso también es que en verano la ciudad resurge, ¿no? Digamos que parece que tiene otra cara, ¿no? Hay mucho más conciertos, está todo mucho más animado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso es lo que podría decir, destacar de Ginebra, ¿no? Me falta también a lo mejor, no sé, el paisaje de Lugano, las montañas que están más cerca, los lagos y el clima, ¿no? porque aparte del verano el clima en Ginebra puede ser bastante duro para un extranjero que viene del sur. Bueno, yo recuerdo que cuando me dijeron que tenía que venir de Erasmus a Ginebra, había pensado en Heidi, las montañas, frío y nieve. Y cuando empieza en abril, yo recuerdo que ya empezaba a tener calor, no tenía ropa de verano, y en verano hace calor aquí. Sí, sí. En invierno es un poco más duro, hay un viento que se llama la bis, que parece una bofetada. Sí, sí, es viento seco, frío. Pero si no, en verano es verdad que es mucho más bonito, ¿no? Y que cambia completamente, y a la gente le gusta más. Después tienen la canicul, que es ese viento que tú recuerdas, caliente. Que no hay donde meterse. Sí, no se puede respirar. También otra de las cosas que recuerdo de Ginebra es que a mí me da la impresión de que era mucho mayor. Es una ciudad de unos 200.000 habitantes, más o menos. Bueno, depende porque... A la ciudad me refiero. Sí, pero digamos que para Suiza es una de las ciudades más grandes, ¿no? Aparte de Zurich, ¿no? Yo creo que es la segunda más grande. Por ejemplo, en mi cantón, en el Tesino, las ciudades son muy pequeñas, parecen pueblos, ¿no? Si las comparamos con España, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es muy pequeña, ¿no? Pero tiene un poco de todo, ¿no? Es pequeña. En relación a España sería pequeña, pero a mí me da la sensación de que es mayor porque tiene una red de transporte muy buena. Sí. Yo es que lo comparo con mi ciudad, con Oviedo. Digo, es que en Oviedo hay como unas 12 líneas de autobús, puede que alguna más ahora, y aquí hay una red impresionante de tranvías y autobuses, y después todas las organizaciones internacionales que hay aquí también dan mucho movimiento a la ciudad y da una sensación como de mayor. Sí. Los precios... Uy, los precios... Ay, ay, ay. Tópico suizo. Sí. No, muy cara. Todo es caro. Muy cara, y además que, por ejemplo, comer en un restaurante aquí puede costar mucho más que en otros lugares en Suiza. En Ginebra especialmente, sí, claro. Sí, Ginebra especialmente, sí. Es duro para un estudiante porque a veces no llegas muy bien a fin de mes y... Y tienes que no puedes salir, como por ejemplo en España, a tomarte tapitas porque te sale un ojo de la cara. Por eso también aquí casi todos los estudiantes estudian y trabajan al mismo tiempo. Sí. Eso es otra cosa positiva que tiene Exacto. la ciudad, que es muy fácil encontrar un trabajito. En general, en toda saque... Suiza sí. es algo normal, es una sí. costumbre, ¿no? Que tengas un trabajito al lado, ¿no? Tú, Olivia, creo que tienes por lo menos un par de ellos. Rocío también. También, sí. Contanos un poco qué hacéis, además del máster. Bueno, yo colaboro traduciendo para una página web, ¿no? De deportes. Traduzco hacia el español y, como es bastante fácil, también hacia el italiano, que es mi segunda lengua materna. Y luego cuido a una viejecita de vez en cuando, que también ha estudiado traducción, fue una de ¿Sí? las primeras alumnas. Por lo tanto, de vez en cuando también puedo hablar con ella en inglés. Y bueno, de vez en cuando, ¿no? Antes trabajaba como camarera. Depende un poco de lo que toque y del tiempo que tenga a disposición. Si es fácil encontrar un trabajito sí. en España, no hay esos trabajos a tiempo parcial, no. está mucho más tienes limitado. Tienes que buscar, pero encuentras. Sí. Uh-huh. O dando clases de apoyo. ¿Y tú, Rocío? ¿Qué estás haciendo? Empecé en la discoteca de la residencia donde vivíamos, en la Cité. Que yo también estuve trabajando allí, cuando estuve de Erasmus. Sí, como dos años y medio con ellos, y eso lo alternaba con la traducción y con clases que doy a niños de español, y ahora también doy algunas de francés. Así que igual haciendo malabares con el tiempo para llevarlo todo para adelante. Pero es lo que toca, porque si no, de verdad que es muy difícil, es muy caro todo. Y después, ¿el salario que recibes compensa con el nivel de los precios o a medias? Depende, ¿no? Porque, por ejemplo, de camarera, más o menos... Aquí tenemos la suerte de que la gente tiene la costumbre de dar propina y entonces pues ahí ganas un poco más, pero si no es bastante bajo, pero no tan bajo como en España, ¿no? Si comparas con España sí merece la pena, pero después si tienes que pensar con la mentalidad suiza, cómo está el nivel de vida y tal, depende, depende. Sí, sí. Hay que ir haciendo malabares. Sí. Y bueno, ya se nos pasa el tiempo del programa. Muchas gracias a ti. Por haber nos concedido esta entrevista y nos vemos el próximo martes. Un saludo y nos podéis seguir como siempre en Facebook y en Twitter.